Dicen que en la noche la soledad se arrima. Dicen que el infierno es por donde uno camina. Y digo que tus ojos es por donde mi alma mira. Digo que tu beso me saca de esta agonía. Entran a tu casa zarpados y te asesinan. Y si no te mata un ladrón o un policía, harto de la corrupción que mata toda mi Argentina. Y un niño lloró por televisión y gritó por es por donde mi alma mira. Digo que tu beso me sacan de esta agonía.